nunca te han besado, como nadie lo ha logrado, y lo haré esta noche. Tiene lo que a mí me gusta, ese movimiento de cintura hace que me ponga travieso. Oh, ella hace que yo piense mil locuras, como quisiera tener locura para poder darle un beso. Es tu mirada tan profunda y sensual, me está invitando, esto será especial. Bailando pegado siento el fuego en tu piel. Tengo, no la puedo aguantar. Aquí solo somos tú y yo. Lo que pasa es que se queda entre los dos. Algo de ti la atención me llamó. No lo dejes pa' luego, no digas que no. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa. Te besaré desde los pies hasta la boca. Yo te lo voy a hacer y te volverás loca. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa. Te besaré desde los pies hasta la boca. Yo te lo voy a hacer y te volverás loca. No la puedo aguantar.